Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 27 de marzo, son los siguientes: efemérides, de películas, curiosidades 3000, entre otros. Les acompañarán al micrófono María, Anoli, Guillermo, Adolfo, Sara y Elena. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy en efemérides les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos tal día como hoy, pero en años anteriores. El 27 de marzo es el 86º día del año en nuestro calendario. Quedan 279 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro. Acontecimiento. En 1572, la Inquisición encarceló a Fray Luis de León bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores. Francia firma la paz de Amiens con Inglaterra, por la que España recupera Menorca y sede Trinidad en 1802. En 1854, Francia e Inglaterra, como aliadas de Turquía para el mantenimiento de la integridad del Imperio Otomano, declaran la guerra a Rusia, lo que da origen al conflicto de Crimea. En 1899, el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. Se lanza la sonda espacial soviética Venera 8 con destino Venus en 1972. En 1977 se produce una colisión en los rodeos, donde los Boeing 747 chocan en una pista de despegue en Tenerife. Mueren 583 personas en el accidente. En 1980, en el Mar del Norte, se derrumba la plataforma petrolífera noruega Alexander Kielland, muriendo 123 personas de su tripulación de 212 personas. Un hospital de Washington anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años en 1989. Nacimientos. Nace en 1955 Mariano Rajoy, político español. En 1942 nace John S. Huston, químico británico, premio Nobel de Medicina en 2002. Nace en 1901 Eisaku Sato, político japonés, premio Nobel de la Paz en 1974.

oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y ojalá. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ahora les dejamos con una entrevista que grabamos ayer por la tarde a Kiri Kona, que es un estudiante de Inglaterra que viene para hacer prácticas con nosotros de inglés. Háblanos sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Pues, soy de Inglaterra, pero mis parientes son de Chipre, entonces técnicamente soy de Chipre también, pero vivo en Inglaterra al momento y toda mi vida. Tengo 20 años y vivo en Birmingham, el medio del país, y pues puedo hablar inglés, español más o menos y un poquito de griego también. Sí. ¿Y qué estás estudiando? Estudio español con negocio a la Universidad de Liverpool. Y este año es mi tercer año, y tengo un año más después de este año, entonces sí. ¿Y estás viniendo aquí al instituto para ayudarnos con inglés? ¿En qué consiste tu trabajo? Pues hago todos los ejercicios, todos los tipos, por ejemplo, ejercicios de listening y de writing también, pero la mayoría de ejercicios son orales. Porque pues puedo hablar inglés muy bien, entonces es una manera bien para los alumnos para practicar su pronunciación y su vocabulario, y pues en general es bien para vosotros, o para ellos, hablar con un nativo de Inglaterra. ¿Y ayudas a todos los cursos? ¿De igual edad? Sí. Ayuda desde los primeros hasta las cuatro, pero no los bachillerato. Sí. ¿Y por qué hiciste hacerlo? ¿Por qué hiciste venir a España a practicar español con los estudiantes? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿Por qué decidiste venir a España y practicar español con los estudiantes de aquí? Porque me encanta España y español. Creo que la lengua es muy interesante, y pues empecé a estudiarlo a una edad muy joven y quise seguirlo después del colegio, y eso es porque estoy estudiando a la universidad al momento y me alegro. Porque estoy aquí ahora y es una experiencia muy muy bien y, sí. Una duda que me surge ahora: ¿los ingleses estudian español como nosotros inglés? ¿Es una asignatura obligatoria? No creo, porque para mí en el instituto tenía la opción para elegir español o alemán, y elegí español, entonces no creo que es obligatorio al momento, pero creo que en el futuro va a ser obligatorio en los institutos, porque español es una lengua muy popular y está aumenta la cantidad de gente que hablarlo. ¿Y tú vienes con frecuencia, con mucha frecuencia aquí? Me he visto España una vez para un intercambio en mi instituto, para 2 semanas en Galicia y yo visité Madrid también, pero este año es mi primera vez para donde me queda con mucho tiempo en España, solo, sin padres, sin amigos. Entonces, con frecuencia, no, pero en el futuro voy a venir más veces para perfeccionarlo, hasta puedo hablarlo con fluencia. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí en Canarias? Pues yo termino al fin de mayo, pero me llegué en septiembre, entonces estuve aquí para 8 meses. Sí, y pues 8 meses. ¿Y mejoraste tu español? yo creo, porque cuando me llegué por primera vez no sabía mucho, no tenía la confianza para hablar español con gente español. Pero ahora puedo tener conversaciones y puedo charlar con más facilidad. ¿Y por qué vienes aquí a Gran Canaria y no a cualquier otro lugar de la península? Pues parte, pues estaba obligatorio porque tenía opciones para elegir unos sitios en España donde quise ir, y una de esas opciones estaban las Islas Canarias, y afortunadamente los decidieron que tengo que ir a Gran Canaria, pero me alegro porque tenía una gran oportunidad para aprender la lengua y encontrar gente muy amable, y pues es una experiencia muy no sé, muy buena. Sí, muy buena, eso. ¿Y la isla, cuando llegaste, qué te pareció? Muy bonito, muy bonito. Pues las vistas, las playas, las chicas también, sí. No, pero todo es, me parecía muy bien, muy bien. Y sí, voy a visitar otros sitios en la isla. Antes me salí, antes voy a salir a casa en Inglaterra en mayo. Sí. ¿Y Valsequillo qué te parece cuando viniste? Pues poco pequeño y tan lejos, pero no es un sitio muy bonito también. La gente y la comunidad es muy cerca, y parece que toda la gente sabe toda la gente. Entonces, no, es un Valsequillo, es un sitio muy bueno, y especialmente el instituto, claro. Entonces, sí. ¿Y cómo te llevas con la gente del instituto? ¿Con los chicos? Pues los chicos, especialmente las chicas, son muy amables y me, pues, recibo mucha atención. Quizás porque soy extranjero, pero no sé. También, pues, los alumnos y los profesores también son muy buenos. Y cuando me llegué por primera vez, estuve muy, muy tímido. Pero cuando me encontré otros profesores y otros alumnos que puedo hablar con ellos, fue más fácil para integrar con el instituto. ¿Y qué es lo que más te gusta del instituto? ¿De la isla? esta sala. no sé, todo la, no sé, todo la profesores, los alumnos, no sé, el sitio, el paisaje. ¿Cómo? El paisaje. ¿Qué el tal? Paisaje. Sí, la vista. La vista, muy bonita. pero no sé, no hay palabras para describirlo. ¿Y de la isla, de Gran Canaria, lo más que te gustó cuando viniste? ¿O lo más que te ha gustado de lo que has visto? Pues las playas, porque obviamente en Inglaterra no hay playas para visitar y relajar, pero en Gran Canaria hay muchas playas y oportunidades para pues divertirse y divertirse. Sí, disfrutar el sol. ¿Has viajado mucho? ¿Has ido a muchos sitios en el mundo? ¿Cómo? Bueno, he visitado muchos países en el mundo. Por ejemplo, el verano pasado yo visité Indonesia para 3 semanas porque tengo un amigo que vive allí. Y sí, fue allí, pasó muy bien. También cuando fue pequeño, yo fui a Lanzarote, pero no recuerdo mucho. Y en Norteamérica también, otros países como pues, Chipre, ¿qué más? Y también este verano voy a Ámsterdam para un fin de semana con mis amigos. Y... Pero el mejor es España, ¿no? Debes. Sí, claro. No hay errores con España, es el mejor. Bueno, sí, ya. Si quieres contarnos algo más, algo de tu vida, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre. Pues vivo con un amigo de Inglaterra también, porque va a la misma universidad de yo. Y. Bueno, hacemos cosas juntos. Por ejemplo, vamos a la playa al fin de semana o por las noches vamos a discotecas y pues las cosas normales para adolescentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Luego. Historias de la radio. Dedicamos el capítulo de hoy al gran autor del folletín y del melodrama radiofónico que hizo llorar a media España allá por los años 40, 50 y 60 del siglo XX. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno. El derecho de los hijos. It's 16:30. De Guillermo Sautier Casaseca. Guillermo Gautier, Casaseca fue el rey del serial en la radio española. Aunque no fue el primer autor de radionovelas, sí que fue el que consiguió enganchar a la audiencia a este género y el que convirtió la hora de la radionovela en un momento sagrado, con los oyentes pegados a la radio sin perder detalle de todo lo que salía de él. Así es como lo cuenta la escritora Macu de la Cruz. En el patio sombreado de mi abuela se reunían sus vecinas, que se traían silla y tarea, y bordaban y deshilaban maravillosos manteles de hilo, mientras escuchaban, en sagrado silencio, intensas historias de amores y desamores, alegrías y tragedias, que había escrito Guillermo Gutiérrez Casaseca, y protagonizaban Matilde Coneseca, Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, Juana Ginzo. Era una hora sagrada, y nadie chistaba hasta que se decía que mañana escucharíamos, a la misma hora, un nuevo capítulo del serial. Guillermo Gautier Casaseca nació en Santa Cruz de La Palma en 1910 y murió en Madrid en 1980. Tras acabar la carrera de Derecho, ingresó en 1934 en el Cuerpo de Intervención de la Marina. En la Guerra Civil participó en la Armada del lado del ejército franquista. Al terminar la contienda permanece en la Marina. Estando destinado en la Guinea Española, enfermó gravemente de paludismo. Aprovechó la larga convalecencia para entrar en la radio a través de un programa concurso llamado Tu carrera es la radio, de Radio Madrid. A lo largo de su vida profesional escribió más de 300 radionovelas, de ellas 31 son guiones originales. 20 de sus radionovelas se convirtieron en obras de teatro y dos pasaron a ser películas, Lo que nunca muere y Llama Rosa. Precisamente de ella vamos a hablar a continuación. El serial Lo que nunca muere inicia su presencia diaria en las ondas del SER el jueves 19 de febrero de 1953. Desde febrero hasta el mes de abril se emiten sus 50 capítulos. Por primera vez en España, la vida se paraliza y se detiene a eso de las 5 de la tarde para escuchar el serial, para seguir las tramas de Lo que no muere. El formidable éxito va a cambiar muchas cosas en la radiodifusión española. En primer lugar, el interés de los anunciantes y de las agencias publicitarias por patrocinar los seriales hacen que estos aumenten su presencia en la programación de las cadenas de radio. En segundo lugar, las emisoras, al tener que hacer más espacios dramáticos, se ven obligados a contratar actores de modo fijo, a guionistas y escritores, así como comprar los derechos de adaptación de distintas obras literarias. En tercer lugar, dos voces, dos actores, se consagran con este serial, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Conesa. Ambos interpretarán en la década de los 50 y 60 los primeros papeles de casi todos los espacios dramáticos de Radio Madrid. Vamos ahora a escuchar la escena final de esta radionovela, en la que sus dos protagonistas se reencuentran y se declaran su amor eterno. En esta escena está interpretada por el gran cuadro de actores del taller de radio del IE Balsequillo, con Tara Rojas Hardo en el papel de Anita y Adolfo Perdomo González en el papel de Carlos. Montaje musical de Adolfo Perdomo González y Miguel Moral Sola. Anita, no dejes de sonreír, ni de mirar al cielo. Quiero grabar en mi memoria para siempre este instante. Quiero pintarlo en mi alma con toda la gloria que hay en tu expresión. Carlos, ¿es que vamos a separarnos? No, Anita. No nos separaremos jamás, porque nos une el amor. Es el único sentimiento que salva a los seres y al mundo. ¿El amor? ¿Y si muere algún día, Carlos? Nita, cuando el amor es puro y casto, como el nuestro, cuando el amor es satisfacido por Dios, como la va a ser el nuestro, el amor nos gana el cielo, que es eternidad. Por eso el amor es... lo que no muere. Despedimos el capítulo de hoy, pero no al gran autor del serial español, Guillermo Gutiérrez Casaseca, con el que seguiremos la próxima semana. Acaban de escuchar, señoras y señores, radioyentes, un nuevo capítulo de estas apasionantes historias de la radio. El próximo viernes escucharán un nuevo capítulo apasionante de las apasionantes historias de la radio, elaborado por el taller de radio de IE Balsequillo. Curiosidades 3000. En este día tan poco especial para algunos y tan especial para otros, les traemos a Curiosidades 3000 un recopilatorio de paradojas que siguen sin resolverse, ya que son paradojas, y las paradojas, paradojas son. Ahora mismo he hecho una. Bueno, confieso que seguramente se pierdan a la mitad de alguna. Si es así, invéntesela. Comenzamos. La paradoja del hueso de pollo. Cuando rompo con alguien hueso de pollo de la suerte, el deseo que pide es que se cumpla, el deseo de la otra persona. A continuación puedo hacer la observación de que o bien el hueso o bien el universo deberían dejar de existir de repente. La tradición cuenta que dos personas que parten el hueso, ambos piensan un deseo. A la que se queda el trozo más largo con el huesillo central, se le cumple el deseo, a la otra no se le cumple. Por tanto, si una persona desea que se cumpla el deseo de la otra y gana el juego, entonces se produce la paradoja, porque el deseo de la otra no debería cumplirse, pero se va a cumplir. Podrían suceder dos cosas, o que el universo se destruya o el hueso dejaría de existir, y todo esto para evitar la paradoja. La paradoja del gato tostada. Según las leyes Murphy, una tostada con mantequilla siempre caerá al suelo por la parte de la mantequilla. También dice que los gatos siempre caen de pie o de pata. ¿Qué pasaría si unimos una tostada a un gato? Paradoja que te doy. Cero se destruye en el universo completo o descubrimos la ingravidez en la Tierra. Paradoja de Galileo. Llamemos cuadrados a aquellos números que se obtienen multiplicando un número natural por sí mismo. 1, 4, 9. A los números que los generan los llamaremos raíces. Así, 1 es raíz de 1, 2 es raíz de 4, 3 de 9. Primero, hay tantas raíces como cuadrados, pues cada raíz genera un cuadrado y todo cuadrado tiene por definición raíz. Segundo, hay tantas raíces como números naturales, pues todo número es raíz de su cuadrado. Conclusión, hay tantos cuadrados como números en total, lo cual es paradójico, pues no todos los números son cuadrados. De hecho, cuanto mayores son los números, menor es la cantidad de cuadrados. Por ejemplo, del primer millón de números, solo 1000 son cuadrados. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de cuarto B de la ESO. Ahora, unos detalles de la biografía de nuestro autor de hoy. Juli Guerra es hijo del matrimonio conformado por el ya fallecido jugador de baloncesto Gilberto Guerra y Olga Seija. Nació y creció en Santo Domingo. En su infancia, Guerra solía animar las veladas escolares como cantante, con canciones sentimentales. Ahora escucharemos la canción La Bilirrubina, que no es precisamente sentimental, pero allá vamos. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, y me trastearon ante el alma, con rayo X cirugía. La ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Thank you. Animalia. Bienvenidos a Animalia, la sección dedicada a los animales. Hoy hablaremos de las disciplinas ecuestres. Hoy en día son muchas las disciplinas ecuestres que se practican. Entre las más importantes destacan carrera, doma clásica y vaquera, salto, raíz, enganche, acoso y derribo, volteo y junte. A continuación le vamos a explicar en detalle cada una de estas especialidades. La doma clásica es la más antigua y tradicional de las modalidades hípicas. En ella juegan un papel fundamental la precisión y armonía de los movimientos del caballo. El objeto de la doma es el desarrollo físico del animal y la armonía entre este y el jinete. En este tipo de competencia, el caballo debe utilizar todos sus aires, paso, trote y galope. Son importantes las transiciones entre estos aires. Por su parte, la doma vaquera nace de la idea de llevar el trabajo de campo realizado a caballo a un ambiente de competencia. De tantas cosas. Las carreras de caballo conforman una de las disciplinas hípicas de mayor popularidad en el mundo, aunque gran parte de su éxito se debe a las apuestas. El espectáculo también atrae la atención del público. Los griegos y romanos construyeron los primeros hipódromos, donde se celebraban las carreras como las de cuadrigas, carreras aladas por cuatro caballos. El enganche se refiere a las carreras de carruajes tiradas por caballos. Su práctica requiere el entendimiento entre conductor y sus animales, que no son solo dirigidos con riendas y látigos, sino también con la voz. Existen tres tipos de competencias de enganche, que pueden ser combinadas: la prueba de doma, la de resistencia y la de obstáculos. El salto es una disciplina que tiene su origen en la tradicional caza del zorro, donde los jinetes, con sus características chaquetas rojas, debían salvar obstáculos como matorrales, cercas, etc. Las primeras pruebas conocidas de esta especialidad se celebraron en Dublín, en 1868. En este tipo de eventos, jinetes y caballos recorren una pista con distintos obstáculos, que deben superar en el menor tiempo posible. Raíz es una prueba contra el reloj que pone a prueba la velocidad, resistencia y habilidad del caballo y la capacidad del jinete para llevar a su animal al ritmo adecuado durante la prueba. El recorrido es muy variado, con varios tipos de suelo y obstáculos naturales. La especialidad del volteo se trata de la ejecución de ejercicios sobre el lomo del caballo, mientras este galopa hacia la izquierda sobre un círculo de un diámetro no menor de 15 metros. Existen competencias individuales y de grupo. En las primeras, hombres y mujeres compiten en categorías separadas, mientras que las pruebas de equipo son mixtas. Ambos tipos de pruebas tienen dos partes, una de ejercicio obligatorio y otra de ejercicios libres. Acoso y derribo es una modalidad hípica que lleva al escenario de la competencia las tareas habituales de la cría del ganado bravo y consiste en perseguir a caballo a una res hasta alcanzarla y derribarla. En Venezuela se le conoce como toros coleados. Que no sabe nada. La disciplina del hunter combina el salto con algunos ejercicios de doma. Puntúa, además de los derribos y reuses, la presentación del caballo y del jinete, la correcta realización del ejercicio, tales como círculos, paradas, cambios de mano, etc. Elaborado por Carolina Ramírez Gil, de segundo A de la ESO. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Barcequillo que han cumplido o cumplen en esta semana. A Kevin Bolaños Rodríguez, de primero D, que cumplió 13 años el lunes día 23 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Cataisa Hernández Benítez, de primero A de bachillerato, que cumplió 17 años el día 23 de marzo. ¡Muchas felicidades! a Eduardo García Montes de Oca, de primero B de bachillerato, que cumplió 16 años el pasado martes día 24. ¡Que cumplas muchos más! A Carla Gisela Peralta, de cuarto C, que cumplió 17 años el día 26 de marzo. ¡Felicidades! A José Iván Santana Suárez, de primero B, que cumplió hoy 13 años. ¡Muchas felicidades! A Teresa Ramos Carreño, de segundo A, que ha cumplido hoy, día 27 de marzo, 14 años. ¡Que cumplan mucho más! A Rita del Pino Robaina Martel, de segundo A de bachillerato, que cumplió hoy 18 años. ¡Muchas felicidades! A Sergio Peña Padrón, de primero A, que cumplirá 14 años el próximo domingo, día 29. ¡Que cumplas muchos más! A Jorge Bolaños Tejera, de cuarto de Diver, que también cumplirá años el próximo domingo, pero en esta ocasión, 18 años. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Alejandro Arantegui Navas, de primero A de bachillerato, que cumplirá 17 años el próximo domingo 29. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que hemos nombrado, ¡felicidades! De película. Hola y bienvenidos una vez más a De Película. Esta semana recomendaremos dos de las películas que hay en cartelera de las que podrán disfrutar este fin de semana. La primera película que les recomendamos es Push. Definitivamente los superhéroes están muy de moda. Una interesante película que sigue jugando con personajes que poseen facultades sobrehumanas, dirigida por Paul McGann y protagonizada por Chris Evans, Dakota Fanning, Camila Vele, Digimon Hounsou y Cliff Curtis, entre otros. La película, que transcurre en Japón, nos descubre un mundo en el que hay personas mejoradas artificialmente, agentes, espías que tienen poderes paranormales, como mover objetos con la mente, ver el futuro o matar a alguien sin ningún tipo de contacto. Todo esto lo ha provocado una agencia clandestina, contra lo que lucharán los protagonistas, en una batalla por el futuro de la raza humana. Ahora le dejamos con el tráiler. ¡Bien! Puedo ver el futuro. Ahora. Nuestro futuro no mola nada. Solo hay una persona que ha logrado escapar de la división. Debemos encontrarla. Es la clave para acabar con ellos. Con ella vamos a crear un ejército como el mundo jamás ha visto. Y aún no ha llegado la peor parte. Moriremos. Genial. Ella vendrá. ¡Corre, Cassie! Él quería echar a la división de Hong Kong, tanto como tú. Joder. Tienes que aceptar esta realidad. Todos moriréis. ¿Y sabes quién no? Yo. ¿Quieres meterte en mi cabeza? Adelante. A ver si me dominas antes de que apriete el gatillo. Tu turno. Espera, espera. No, sigue, sigue. La segunda película que les recomendamos es Duplicity, dirigida por Tony Guillory y protagonizada por Uri Stossen, Paul Giamatti, Tom Wilkinson, Julia Roberts, Clive Owen y Carrie Preston. Clary Stanwyck, Julia Roberts, es agente de la CIA y Ray Cobell, Clive Owen, es agente de NICS, han abandonado el mundo del espionaje nacional para aprovecharse de la lucrativa Guerra Fría existente entre dos multinacionales rivales. ¿Su misión? Conseguir la fórmula para un producto que hará ganar una auténtica fortuna a la empresa que la tenga primero. Sus jefes, el titán de la industria Howard Tully y el desempresivo consejo delegado Dick Garcia, están dispuestos a todo. Cada vez hay más en juego. El misterio se hace más palpable y las tácticas son más sucias. Pero el secreto mejor guardado es la creciente atracción que siente Claire y Ray el uno por el otro. Mientras se esfuerzan en mantenerse un paso por delante del otro, estos dos solitarios profesionales acaban enfrentándose a algo a lo que no pueden engañar: el amor. Le dejamos con el tráiler. ¿Te acuerdas de mí? Esto no ha sido casualidad, ¿verdad? Estar aquí, encontrarnos así. ¿Te imaginas vivir así? ¿Cuánto crees que haría falta? ¿20 millones? Yo calculaba 40. ¿Y qué hay que hacer para conseguir 40 millones de dólares? He aceptado un empleo de contraespionaje en Barkett y Randall. Van a mover ficha. Un producto nuevo, algo muy gordo. La sola existencia de este producto debe protegerse con cuidado. Dios mío, el tío va a machacarme. Es una lucha a muerte entre compañías. La competencia hará lo que sea para echar mano a esto. Adivina a quién quieren como director de operaciones secretas. Tú en un bando, yo en el otro, es perfecto. ¿Sabes qué creo? Creo que te gusta la idea. Lo único que hay que hacer es encontrar ese producto. Si llegamos a él antes, nos forraremos. Premio. He encontrado el modo de entrar. Disculpe, ¿qué tomaba cuando he llegado? Appletini. Eso suena bien. ¡No mires! ¿Quién es este tío? No estamos seguros. Eres increíble. Era una misión, no ha sido nada. Deberías ver las fotos. No, joder. ¿Es en la que están sobre la mesa? No tenemos tiempo para esto. Estamos intentando llevar un juego a tres bandas con jugadores muy listos y motivados. ¿Tienes idea de cómo me he jugado el culo por tu culpa? Si te dijera que te quiero, ¿cambiaría algo la cosa? Si me lo dijeras o si te creyera. Esto te queda muy grande. ¿Que me queda muy grande? Se supone que estamos del mismo lado. ¿Es de ella? ¿Qué es eso? Es un tanga, estaba en tu armario. Eso no es posible. Pues en ese caso, me lo vuelvo a poner. ¿Te estás quedando conmigo? Admítelo, tú tampoco te fías de mí. Esto ha sido todo en De Película. Buenas tardes y un fin de semana. ¡Vayan al cine! Elaborado por Elena García Martínez, de Cuarto A de la ESO. Ahora vamos a poner una canción comprometida, controvertida. Guerra llegó a ser una figura controvertida en la República Dominicana después de sacar el siguiente álbum, Areíto, en 1992. Con el tema El costo de la vida se manifiesta sobre las pobres condiciones de la vida de muchos dominicanos y habitantes de América Latina. Algunos de sus compatriotas sintieron que él no era la persona más apropiada para opinar, alegando que Guerra nunca padeció de la pobreza. Vamos a escucharla. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you, do you. Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega ajedrez. ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale. Ah, ah, no me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida